Hola, muy buenas noches. Me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos del sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablaros sobre sexo extraordinario que está realmente al alcance de cualquier persona, ¿vale? En este programa os voy a dar unas pautas concretas para crear un marco para un encuentro tántrico. Sí, porque para mí el sexo extraordinario tiene mucho que ver con el tantra. Vale, entonces me voy a centrar un poco en cómo un encuentro sexual entre dos personas se puede convertir en una experiencia transformadora. Pues lo primero que es necesario es establecer la intención. Sí, es como con cualquier cosa en la vida. Primero tenemos que saber por qué hacemos algo. Entonces, en un encuentro sexual también debería haber ese por qué. Es que si queremos entrar en el camino del tantra, el objetivo de tener una relación sexual va a ser de crecer espiritualmente y expandirse. Entonces, al principio dije que está al alcance de cualquiera, pero claro, cualquiera que quiera ese, que quiera crecer, que quiera elegir ese camino. Porque si no es así, si lo que buscas es simplemente ser un superamante, una superamante, pues esa práctica de la que te voy a hablar, lo único que hará será alimentar tu ego. Entonces, bueno, mejor sería que no entrases por ahí porque a largo plazo te va a perjudicar y desde luego no te va a ayudar a crecer como persona. Entonces es importante revisar con una misma, con uno mismo, las intenciones que hay detrás, ¿no? Una vez tengas la intención clara, manténla presente durante todo el encuentro sexual. Y ya con esa intención en mente, puedes ir preparando el espacio, que es súper importante, porque hay que crear un ambiente de ritual. Porque este tipo de sexo extraordinario, sí, es un poco ritual que vamos a hacer. Entonces, bueno, podéis quemar incienso, poner música suave, tener un aceite de masaje a mano, adaptar la intensidad de la luz, que es muy importante. Todo lo que os ayuda a... Bueno, ayuda a los sentidos, ¿no? Estar estimulados y a vosotros sentiros en un espacio especial. Así que dedicarle suficiente tiempo a esa fase de preparación también es muy, muy de mucha importancia, ¿vale? Hay que tener tiempo, eso es lo primero, lo primero. Entonces, lo ideal sería reservar un mínimo de 2 horas para un encuentro así. La siguiente fase, y creo que es lo más difícil en un encuentro tántrico, es lo que se llama transfiguración. ¿Por qué es difícil? Bueno, se trata ni más ni menos de ver al otro, a la otra, como la encarnación del dios o de la diosa. claro, para algunas personas esa parte puede ser insuperable por sus creencias. Entonces, te diría, mira al otro o a la otra traspasando su físico. Mira su alma. Porque es ahí donde nace el amor. Y no importa que acabaste de conocerse, de conoceros esa misma noche, porque si conectas con esa persona desde ahí, algo mágico sucede. ¿Y por qué me parece esa parte tan difícil? Bueno, porque para conectarte con el alma de la otra persona, primero, tienes que sentir esa conexión con tu propio ser. Y claro, eso a veces lleva años de práctica meditativa. Hay personas que les resulta más sencillo, a otras no tanto. Entonces, bueno, cuestión de ponerse. La meditación también nos ayudará muchísimo con el tercer punto de un encuentro tántrico, que es la polarización de la energía. Con la polarización, aquí me refiero a ser observador, observadora de lo que está sucediendo en la fase de preliminares. En sexología esa palabra ya se está eliminando, pero en el contexto tántrico sí que me gusta utilizar esta palabra porque hay una distinción muy clara en el tantra entre lo que son las caricias y juegos eróticos y el coito en sí. Aquí es importante separarse de la vivencia, de la excitación que se va produciendo y posicionarse como observador o observadora. Porque, por un lado, tu cuerpo está gozando, se está excitando, pero por otro, tu conciencia está observando en cada momento desde fuera, sí, de manera ecuánime, qué es lo que está pasando. Lo importante también es la duración de tiempo de esa fase, ¿vale? Los preliminares en el tantra deberían durar un mínimo de media hora, es un mínimo. Esa duración es imprescindible para que las mujeres puedan avivar su energía sexual al máximo antes de entrar en la fase coital. Eso en el tantra y en sexología tradicional, vamos, el tiempo necesario, hay un tiempo mínimo para que la mujer pueda abrirse y pueda haber esa respuesta sexual. La siguiente fase en la que entraríamos en un encuentro tántrico sería ya la fase coital, ¿vale? El hacer el amor, que en el tantra se traduce más a crear el amor, expandir el amor, llevar esa energía que se está produciendo hacia el mundo, conectar el amor que se crea entre las personas que están en la relación con el amor universal. Es un poquito la idea, ¿vale? Y aquí hay varias técnicas, eso ya para otro programa. Si queréis buscar órbita macrocósmica, que viene de taoísmo, al final el neotantra y prácticas taoístas tienen muchísimo en común. Entonces, esa práctica la podéis aplicar durante la relación para ir potenciando y circulando la energía sexual, conectándote con tu pareja y llevándote a estados más elevados. Pero esa circulación, ese circular de la energía es muy importante. Pero sobre todo, diría que lo más importante es la presencia y la confianza en el proceso. Y claro, la entrega. Y aquí una cosa también muy, muy importante, muy práctica y muy importante, que también lleva preparativos, pero se puede llegar a ello. Sí, es en un encuentro tántrico sería importante que el hombre evite la eyaculación y las mujeres eviten orgasmos clitoridianos, porque en ambos casos la persona se ve drenada de la energía. Entonces, digamos que el coito no tiene esa búsqueda como en un sexo ordinario de, bueno, me excito, tengo un orgasmo y acabo. Aquí el encuentro puede durar horas, el encuentro coital. Así que, bueno, exponerse. Y lo que viene luego es la transmutación de la energía. Todo lo que hemos creado durante el acto de amor, un acto coital, toda esa energía sexual que se ha liberado, es necesario que la llevemos a centros energéticos más elevados. Quizás las personas que no estáis muy familiarizadas con el concepto de chakras y canales energéticos, os va a sonar un poco a chino, pero bueno, es otro programa. Quizás haré sobre eso, cómo funciona la energía, pero aquí quería subrayar que esa energía sexual que se ubica a la altura más o menos del hueso púbico, está el centro sexual. Entonces, esta energía la podemos llevar hasta el chakra corazón, por ejemplo, si queremos cultivar más amor, puede que hasta la garganta, si lo que buscamos es mejorar nuestra manera de comunicar, o quizás hasta el tercer ojo, está en el entrecejo, si queremos conectarnos más con nuestro ser superior, o nuestra intuición y clarividencia, o llevar esa energía hacia el chakra de la coronilla para sentir la comunión, ¿no?, con el cosmos. Todo eso, obviamente, es mejor practicar primero en solitario, para ya en el contexto sexual no tener que esforzarnos tanto. Existen prácticas, bueno, yo imparto clases de Tantra Yoga donde practicamos esas técnicas, pero es muy importante tener en cuenta que la energía al final va donde va nuestra atención. Entonces, claro, todas las prácticas meditativas ayudan también a tener ese foco y manejo de energía. Y quizás al principio no vas a sentir nada, tendrás que ayudarte con tu imaginación y visualización hasta que desarrolles la sensibilidad suficiente para llegar a sentir. Es que muchas personas me preguntan, es que no he sentido nada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sigue enfocándote, sigue practicando. Las cosas no suceden de un día para otro. Es una práctica muy bonita, pero claro, requiere paciencia y compromiso con una misma, con uno mismo. Y ahora viene el último punto que igual te va a sorprender, ¿vale? Porque tras un encuentro amoroso en el Tantra, se recomienda separarte de tu amante para integrar toda esa experiencia, ¿vale? Es importante tanto la separación física para que las energías de tu cuerpo vuelvan a sus centros, porque durante el acto sexual se entremezclan, se intercambian, pero también la separación emocional. Sí, lo interesante es ver qué haces con toda esa energía liberada. Entonces te puedes poner a escribir, a pensar, a crear algo, pero estar a solas consigo misma, porque es ahí donde empieza el trabajo de verdad, el trabajo de crecimiento espiritual. Así que bueno, hasta aquí el guía de un marco para un encuentro tántrico. Si necesitas más información, me puedes encontrar en mi nuevo local. Claro, anuncio que he cambiado de local y estoy muy contenta. Ahora voy a recibir a mis pacientes en la calle Feijoo número 29 en Gijón. Y también tenemos clases de Tantra Yoga los martes y los jueves de 6:30 a 8:15. Pero bueno, antes pide cita o llámame en 622-84-90-60. ¿Vale? O si quieres encontrarme por redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Alexandra Pitlack, todo junto. O en mi página web, también alexandrapitlack.com, Alexandra con KS. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo jueves. Buenas noches.